En este sentido, Dios, aquí Jesús cambia su mensaje porque él primero dice, bienaventurados en general, pero ahora cambia directamente ahí a ustedes. Porque es como cuando se predica en cualquier parte. Uno está ahí sentadito y la predicación, este es para el de al lado, este es para allá, oh, gracias Señor, yo no soy así. Porque uno está así. Y el Señor dice, bienaventurado, bienaventurado. Me imagino que estaban los discípulos ahí. Aprende, ya pues. Abre la oreja, te están hablando. Y de repente el Señor dice, ustedes, listo. Ustedes son la sal de la tierra. O sea, cambia completamente, o sea, a la audiencia que tiene. Les empieza a hablar a ellos únicamente, es una aplicación directa. La palabra esta sal se refiere a la influencia de los cristianos para impedir la maldad y para preservar el mundo de la corrupción espiritual. Y este cambio que hace el Señor, gramatical por así decirle, a una aplicación directa a los oyentes. La última bienaventuranza decía que la persecución iba a venir sobre los discípulos si éramos como Jesús. Y si nosotros, hermano, no enfrentamos problemas, insisto, yo muchas veces he dicho, yo no soy masoquista y yo no quiero andar sufriendo por la vida y a nadie le gusta que lo persigan. Pero si uno no sufre alguna incomodidad por ser discípulo de Cristo, creo que hay que autoexaminarse. Porque quiere decir que hay una parte del mensaje del Evangelio que no estamos dando. Decíamos, hay una parte del Evangelio que a todo el mundo le gusta. Y a mí también. Cuando el Señor me sana, cuando el Señor me libera, cuando el Señor me descansa, cuando el Señor me dice que no, nunca te voy a dejar. Me encanta todo eso. Pero cuando el Señor me decía, gózate cuando estés en diversas pruebas. O sea, al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Le cortaron la luz, le embargaron los muebles, o sea, tengo los enfermos. No, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Chuta, que es difícil. Entonces, hay una parte del Evangelio que a todo el mundo le gusta, pero hay otra parte que no. Entonces, el ser de alguna manera perseguido, entre comillas, nos pone en la misma línea, por así decir, de todos los que han sido discípulos de Cristo. De todos. Lo distintivo. ¿Por qué? Según los objetos que menciona aquí el Señor, sal y luz, ¿por qué persiguen o por qué van a perseguir a los discípulos? Porque son distintos a los demás. Porque tienen cualidades o características que los hace especial y porque tiene un efecto en el ambiente. Está todo oscuro, llega la luz, ¡tac! Está todo pudriéndose, llega la sal, ¡tac! O sea, llega un cristiano a un lugar y si andamos enchufados con el Señor, algo va a pasar. Puede que haya gente muy triste y va a recibir consuelo. Puede que haya gente que está muy angustiada y va a ser liberada. Puede que haya gente que esté enferma y va a ser sanada. Pero puede también que haya gente que está haciendo muy mal muchas cosas y cuando llega alguien se va a sentir confrontado. Pero cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Y cuando se pone sal a algo, en ese tiempo se impedía la corrupción, que se degradara. Entonces, hemos sido llamados y enseguida el Señor ahora dice, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Primero, este es el carácter que deben tener. Segundo, esto hay que hacer. Hay que ser sal y hay que ser luz. Es decir, pero sal y luz, y insisto, eso a nosotros nos mete en la sociedad y en el mundo. ¿De qué sirve ser luz a las 3 de la tarde en el verano? De nada. Además, un gasto innecesario. ¿Ya? Eso no quiere decir que no predique a las 3 de la tarde, pero en el verano. ¿De qué sirve echarle sal a algo que ya está sazonado? No sirve de nada. O sea, el Señor cuando dice ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, o sea, con eso nos mete y dice, ustedes son así y tienen que hacer su pega. ¿Dónde? Donde hay tinieblas y donde hay podredumbre. ¿Dónde hay tinieblas y donde hay podredumbre hoy día en la sociedad en general? Un error que cometió el monasticismo, un error que comete muchas congregaciones, de encerrarse en ellos mismos, de mirarnos siempre el ombligo, meternos algunos en monasterios. O sea, ahí no se cumple la función para la cual Dios nos llamó. Con todo respeto lo digo. Pero ¿de qué sirve enclaustrarse si a nadie se le va a hablar? ¿De qué sirve que nos juntemos? O sea, a mí me gusta estar con ustedes, hermanos. Nos gusta estar entre los hermanos. Es un descanso. A veces uno tiene tantas cosas, pasan y llega el día martes. No importa, somos poquitos, pero llegamos a orar. El día miércoles, más poquitos todavía, de repente a estudiar. Pero estamos con los hermanos. Es como, ¡ah! Es rico estar con los hermanos. Pero si estuviéramos siempre con los puros hermanos, hay algo que no estamos haciendo. O sea, un montón de antorchas, un montón de luces. Al final nos cegaríamos uno a otro nomás. Pero la cosa es que cada luz tiene que estar afuera haciendo su misión. Entonces es un error que cometen todos los que se enclaustran. Y es un error que una iglesia se vuelva hacia adentro. En algún momento, hermano, hay que anunciar la verdad. Con todos los medios que tengamos. Con todos los medios que tengamos, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces el Señor nos dice, así deben ser, estos deben ser. El cristiano no es alguien que viva aislado, está en el mundo aunque no pertenece a él y tiene relación con el mundo. Estamos ahí, o no vamos a trabajar, o no vamos a estudiar, o no nos relacionamos con nuestros vecinos, etcétera. Hermano, nosotros todas nuestras relaciones están dadas con todas las demás personas de la sociedad. Ahí es donde tenemos que hacer algo. Muchas veces hemos dicho, acá somos todos buenos, somos todos santos, hermano. Todos levantamos las manos, cantamos al Señor y toda la cosa. Pero la cosa es, ¿qué pasa afuera? El Señor dice, váyanos. Ya recargaron pilas, recargamos pilas, nos vimos, nos abrazamos, deseamos bendiciones, oramos unos por otros, escuchamos palabra de Dios, ¡pum! Afuera ahora. Donde haya necesidad. Paréntesis, el lunes la Ceci fue a predicar al aniversario de las Damas de Blanco en el Hospital Sotero del Río. ¿Se acuerdan que vino la mamá de Claudio Lacour la otra vez y se les ayudó a algunos con la colecta del año? Y verdaderamente fue bien, bien impactante, fue impactante la cosa. Porque sabe que hay un detalle que nosotros no sabíamos. Las Damas de Blanco es una organización cristiana evangélica. O sea, y son todas hermanas. O sea, si no eres convertida, te convierten, ¿ya? En cristiano. Pero estaban ahí y sabe que ellas a tres personas invistieron también como miembros de las Damas de Blanco. Están en todo el país, existen hace 52 años, aprendí. Están en todos los hospitales, ¿ya? Atienden a todos los que se les cruce por delante. Están las de blanco, las de rosado, las de rojo, usted sabe, pero estas son las de blanco, ¿ya? Las de blanco. Y a las tres mujeres que ese día invistieron, ellas hacen un juramento ante Dios que eso es de por vida. O sea, no es que el tiempo que me sobra yo lo voy a dar para una limosna o para ayudar un día. No, lo hacen de por vida y quedamos plop. O sea, yo no creía, nadie de los que estábamos ahí sabíamos que era tan serio. Ellos hacen un juramento ante Dios y no venga alguien aquí religioso a decir así, pero la Escritura dice que no hay que hacer juramento. Y dicen, ya, córtela esa cuestión. Ya. Ellos lo hacen así porque el Señor les dijo que lo hicieran así. Así que para ellos está bien. ¿Ya? Y si para ellos está bien, amén, hermano. ¿Ya? Entonces, juran que toda la vida van a dedicarse a eso. Entonces, ¿me entiendes? Y ellos están ahí. Con gente, es cierto que en los hospitales hay mucha gente que se abre mucho a que a uno le hable de Dios, etcétera. Pero hay muchos que culpan a Dios. Hay muchos que dicen, ¿qué me venía a hablar si Dios me tiene acá? ¿Qué me venía a hablar si a mí, pues la vida me ha pasado de esto, esto, otro? Pero ahí están las hermanas. Y 2 días por semana tienen que hacer su pega. 2 días por semana. Y no hay gente que tenga tiempo libre o que sean ociosos, ¿no? Tienen sus cosas que hacer. Pero ¿a dónde están ellos? Donde hay sufrimiento, donde hay dolor.